una inmensa alegría de estar esta noche aquí, ganando la calle desde la izquierda, en este proceso de construcción unitaria de la izquierda sin apellido y sin adjetivo, de la izquierda. Un proceso que no empieza hoy, porque ha habido encuentros en visiones comunes sobre hechos de gravedad. Y un proceso que no termina aquí, porque este acto, que es un acto, como decía Gustavo el otro día en la radio, de significación estratégica, este acto también alumbra hacia el futuro, en un horizonte que nos está planteando inmensos desafíos. Y decimos que es trascendente, que es importante, que es imprescindible recuperar la voz, la presencia y la construcción unitaria y organizada de la izquierda. En un país y en un mundo donde la derecha ha ganado espacio, la derecha, la ultraderecha y el fascismo, a partir de una crisis del sistema capitalista, pero también a partir del retroceso de los sectores que eran de izquierda y fueron virando hacia el centro, a la centro-derecha, y ahí abre el camino para que la derecha se desboque y para que aparezca el fascismo. Y pretendieron borrar del mapa, del debate político, del debate público y de la lucha, lo que es el programa histórico de la izquierda. Y hoy acá en este acto, como recién lo decía Gustavo, también lo dijo Jorge, lo que venimos es a poner de vuelta en el debate, en la lucha y en los objetivos, el programa de la izquierda, el programa histórico de la izquierda. Por eso es de importancia, porque la única manera de parar al fascismo no es negociando con el fascismo o con la derecha, es enfrentándolo con pueblo organizado en la calle y en todos los ámbitos de lucha que podemos encontrar y definir. Y la consigna que nos convoca ya define cuál es el camino de la izquierda. Luchar unidos en defensa de la seguridad social. En este momento no hay consigna más revolucionaria en el Uruguay que esa. Vaya aquí también el reconocimiento a los compañeros de ATCS, a su Comisión de Seguridad Social, que tempranamente alertaron del proceso que se venía y además construyeron de pico una alternativa y marcaron el camino de plebiscito. Vaya reconocimiento también al nacimiento del Mondes, conformado por fuerzas sociales, barriales, departamentales, sindicatos, agrupaciones sindicales, fuerzas políticas. Y quiero saludar especialmente acá a la delegación de Paysandú, que se vinieron desde allá a este acto y han sido punta de lanza en la lucha del Mondes, como en otros departamentos también. ¿Y qué escuchamos decir? La derecha en el gobierno obviamente salió de punta contra el plebiscito. Como decía Gustavo, van a expropiar de la plata a los trabajadores, se viene el mundo abajo, estalla el BPS. Todas las mentiras que nos dijeron en el 96 cuando vinieron con la ZAPAP, y que en realidad no solo no resolvieron ningún problema, lo agravaron. Pero hay quienes dicen, desde supuestas posiciones progresistas, que no es conveniente el plebiscito, que no es bueno meter este tema en el debate electoral. O sea, fíjense en lo que nos están diciendo. No hablemos del sistema financiero, no hablemos de la ZAFAP, no hablemos de los derechos de los trabajadores. ¿Y de qué quieren debatir en la campaña electoral? A ver cuántas cuadras más de campo le regalan a UPM, cuántas plantas de celulosa más van a poner, cómo avanza en la privatización de las empresas públicas. De eso quieren conversar y acordar. Este tiene que ser un tema de campaña porque es definitorio. Queremos ver en la campaña electoral quiénes están del lado del capital y del sistema financiero y quiénes están del lado de los trabajadores. Porque los que no quieren discutir este tema es porque no quieren tocar la ZAPAP. Ahí está el meollo del problema. Por eso, esta es una consigna que decimos nosotros de izquierda en esta etapa revolucionaria. Porque organiza las fuerzas del pueblo para enfrentar al principal enemigo, al imperialismo, al capital financiero. representada en las AFAP, a los grandes bancos, al gran capital, al modelo de la derecha, al modelo neoliberal. No hay en este momento ninguna consigna, ningún objetivo más importante que este. Y hoy queremos decir, reafirmar acá nuestro compromiso, porque las organizaciones que estamos convocando a este acto no nos vinimos a sumar hoy a este proceso. Estamos desde el principio, apoyando a los compañeros de ATCS desde el principio. Y desde que empezó la recolección de firmas, hemos estado en la calle y vamos sumando firma tras firma. Y en este acto lo que queremos hacer nosotros hoy, públicamente, de cara al pueblo, reafirmar el compromiso de cada uno de nosotros de multiplicar el esfuerzo en la recolección de firmas hoy para en abril llenar de firmas la Corte Electoral y encaminarnos hacia la gran batalla del plebiscito en el octubre del 2024 con los tres puntos que acá se eligieron. No es poca cosa eliminar a AFAP, es un golpe en el centro, en el corazón del modelo neoliberal y del sistema financiero. No es poca cosa recuperar derechos para jubilarse a los 60 años. No es poca cosa, aunque concordamos con Gustavo, pero el aumento de la jubilación y pensión mínima para un salario mínimo, hoy para muchos jubilados y pensionistas, es un oxígeno tremendo y es un poquito más de justicia, y tendremos que seguir luchando por más justicia. Pero ya ha pasado abril y de cara a octubre, también venimos a reafirmar nuestro compromiso de no dejar ni una gota de nuestro esfuerzo por el camino, sino que la pondremos toda en la lucha para ser constructores, humildes constructores, junto a sindicatos, fuerzas sociales, otras fuerzas políticas y una inmensa victoria popular, eliminando la AFAP y generando más justicia en el sistema de seguridad social. Compañeros, Gustavo se refería a la crisis de un gobierno tremendamente corrompido. No vamos a llover sobre mojado. Pero también queremos decir que esta crisis que afecta a los episodios de corrupción y de asquerosidad no puede esconder una crisis mucho más profunda, que es la crisis que genera en nuestro pueblo la aplicación salvaje del modelo neoliberal con rebaja salarial, con privatización de empresas públicas, con más privilegios a las transnacionales, al agronegocio y al proyecto forestal y celulósico. Ahí está la crisis de fondo y esa es la política de fondo que tenemos que enfrentar. Y este gobierno no ha dudado, obviamente, en aplicar la represión contra los trabajadores cuando protestan y luchan. Y queremos sumar nuestro saludo solidario con el compañero Federico Kramerman, procesado por luchar en defensa de los trabajadores y de todo el pueblo. Como queremos también hacer llegar nuestro saludo solidario a los compañeros que fueron procesados por protestar pacíficamente acá en la Suprema Corte de Justicia para que no sacaran a la única jueza que avanzaba en la investigación sobre violaciones de derechos humanos. Y saludamos al compañero Álvaro Jaume, que está entre nosotros, y en él al Indio Varela, a Irma, y bueno, el tambero que hoy no está físicamente acá. Pero también alzamos nuestra voz solidaria con estos compañeros. Y por último, compañeros, este acto también tenía otro motivo de convocatoria. Y es nuestra solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino. Y nosotros no andamos con Gregré para decir Gregorio. No ponemos cinco cosas antes para decir, ¡ay, qué horrible lo que está pasando! Decimos, acá hay un genocidio practicado por el gobierno sionista de Israel, no por el pueblo judío, donde hay heroicos compañeros judíos que resisten esta política, pero decimos, acá hay un genocidio platicado por el gobierno sionista y el Estado sionista de Israel como peón y punta de lanza del imperialismo en esa zona, porque no hay que dudar que atrás de esa política genocida está la total responsabilidad del imperialismo yanqui, que respalda y provee de armas al gobierno sionista de Israel. Y repudiamos de acá la vergonzosa posición del gobierno uruguayo, que se ha alineado sumisamente con el gobierno sionista y genocida de Israel y con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y exigimos que por lo menos tengan un cachito de dignidad y se animen a pedir un alto al fuego. Por lo menos eso. Por lo menos eso. Y compañeros, terminamos con esto. Este encuentro de la izquierda es historia, estamos haciendo historia, tiene objetivos múltiples. Y muchos nos preguntan, bueno, pero van a hacer un acuerdo electoral y bueno, veremos qué pasa, ojalá que sí, trabajaremos para eso. Porque queremos decir también que es un compromiso que queremos asumir, que debemos asumir, de devolverle al pueblo y a la izquierda una voz, si son más, mejor todavía, en el Parlamento. No porque sea la lucha principal, para que sea eco de las luchas principales de los trabajadores en la calle, para que cuando se discuta la seguridad social, alguien por lo menos condene el régimen de la AFAP, y para que alguna voz en el Parlamento diga, condenamos el genocidio del pueblo palestino, condenamos la política racista y genocida del Estado de Israel, y somos solidarios con la lucha del pueblo palestino, sin vergüenza, sin temor, con todo el corazón. Compañeras, compañeros, que viva la unidad de la izquierda. Hasta la victoria siempre, compañeros.